Voy a desearte buena suerte, aunque no estés junto a mí. Recordaré sin censura tus caricias y tus besos, besos que fueron traviesos y me hicieron tan feliz. Para olvidarme de ti, que me traigan un tequila, dos tequilas, tres tequilas. Y si al calor de las copas una mujer se me antoja, tendrá que ser como tú. Alta, flaca y muy bonita, con la boca chiquitita y que bese igual que tú. Será tan difícil arrancarte de mi pecho. Quizás ahogado en estas copas te logre olvidar por un momento, pero sé que mañana tu recuerdo más y más y más me irá doliendo. Para olvidarme de ti, que me traigan un tequila, dos tequilas, tres tequilas. Y si al calor de las copas una mujer se me antoja, tendrá que ser como tú. Alta, flaca y muy bonita, con la boca chiquitita y que bese igual que tú.